hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. El 31 de enero. El 31 de enero. El 31 de enero. A 6 años del secuestro, asesinato y desaparición de Luciano Arruga. Marcha en Lomas del Mirador. Salimos 11 horas de Plaza Luciano Arruga, Perú y Pringles. Marchamos a Espacio para la Memoria Luciano Arruga. Destacamento Policial de Lomas del Mirador. Comisaría Octava de Lomas del Mirador. Y cierre en Avenida Mosconi y General Paz. A Luciano lo encontramos los que luchamos. Lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Fuera la policía de nuestros barrios. Familiares y amigos de Luciano Arruga. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Volvimos también, queremos anunciar que hay una nueva radio que nos retransmite y es La Cueva de Misiones. Epa, bueno. Así que bueno, vamos a ir sumando a ese listado de radios que, como bien lo dijimos, desde Jujuy hasta El Bolsón. Ahora nos vamos hacia esta orilla porque realmente van así más es. Hacia este lado. Vamos al litoral. Al litoral y nos están retransmitiendo desde Misiones. Muy bien. Y de ahí nos vamos directo a México y le damos los muy buenos días porque ahí los días recién están empezando a Silvia Zatulowski. Buenos días, Silvia. Hola, ¿cómo les va, queridos compañeros? La verdad que los extraño un poco, porque la verdad que esto está bastante movidito. Claro, no, sí. No te queda mucho tiempo para extrañarme, da la sensación, ¿no? La verdad que entre actividades profesionales y un poco preparar algunas producciones para poder compartir con ustedes y amigos y algunos tequilas por ahí, la verdad que la costa está álgida. Pues eso, sí, está completa, claro, está completa. Completa. Está, sí, tenemos la agenda bastante completa. Ayer, por lo que ya nos fuiste adelantando, más allá de otras entrevistas que estuvimos escuchando, estuviste en el Zócalo a 4 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A ver, contanos un poquito qué sucedió y cuáles son tus emociones y tus datos, ¿no? Que nos vas a trasladar acá. Sí, la verdad que todavía muy conmovida. Uh-huh. Verdad, muy conmovida porque fue una marcha multitudinaria. El Zócalo es bastante más grande que la Plaza de Mayo. Y la verdad es que estaba lleno, no cabía un alfiler. Uh-huh. Todos esperaban que, bueno, que fuera una marcha incierta, ¿no? Porque, bueno, porque era después del receso y porque realmente el gobierno jugó todo el tiempo con la carta de, bueno, ellos le llaman acá el carpetazo, ¿no? Como, bueno, cerró la carpeta con esta detención de este jefe narco Cepillo, y con esto pensaban por dar, digamos, en dar por terminado el asunto. Y sin embargo, la respuesta no solamente de los padres, digamos, de los chicos, de los estudiantes desaparecidos, sino toda la población se volcó espontáneamente a estos reclamos, ¿no? Ayer se produjeron, bueno, cosas bastante interesantes de poder marcar. En principio, les cuento que, digamos, por comentarios de los compañeros que vienen siguiendo, digamos, esta cuarta marcha, las primeras venían como en silencio, ¿no? Uh-huh. Venían como esto, caminando en silencio durante kilómetros y kilómetros y kilómetros desde Guerrero. Piensen que Guerrero está a 200 kilómetros del Distrito Federal. Claro. Entonces venían caminando kilómetros y kilómetros, pero en silencio. Paulatinamente, entre marcha y marcha, fueron tomando voz. Uh-huh. Entonces, ayer, realmente, como que después de 3 marchas anteriores, ya había un canto, que era un canto que ya lo van a escuchar en el audio cuando se los pueda pasar, un canto prácticamente atávico, donde reclamaban la presentación con vida. Claro. ¿No? Con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Y decían en el canto, ¿por qué los asesinan si son la expectativa de América Latina? Uh-huh. Era un canto muy fuerte, un canto atávico, prácticamente de rito. Claro. Muy fuerte, muy conmovedor. Y también fueron tomando la palabra más padres que hasta el momento no podían emocionalmente tomar esa palabra. Uh-huh. Y fue bastante significativo porque empezaron a aparecer las madres también. Ajá. Uh-huh. Ah, sí, claro. Empezaron a aparecer las madres y ayer hablaron dos madres. Bueno, una de ellas, por supuesto, se quebró en el escenario. Ellos le llaman acá el templete, uh-huh. Donde pusieron el escenario y los audios. Y realmente el espíritu de lucha y el espíritu de no abandonar este reclamo era realmente conmovedor. Por el otro lado, y como dato así como fuerte, muy interesante, es que uno de los padres, llamó a desconocer las elecciones que próximamente se están planteando para el mes de julio. Claro. Llaman a no votar. Uh-huh. Llaman a no votar por lo pronto en el estado de Guerrero. Uh-huh. Claro. Ellos tienen ahora una reunión con todos los normalistas en Ayotzinapa y el día 5 de febrero tienen otra reunión más bien en el estado de Iguala, no en la escuela, y digamos donde van a discutir, digamos, las próximas estrategias a seguir. Hay distintas posiciones, por supuesto, se imaginan que en esto no hay una posición, digamos, homogénea. Uh-huh. Hay gente que tiene una visión mucho más política y que va mucho más allá del reclamo, pero digamos, ante la propuesta de que renuncie Peña Nieto, hay un clamor popular de que se vaya este gobierno corrupto, este gobierno que, como decía recién Serrat, Pablo, ustedes, trafica con la muerte. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Claro. Sí. Silvia, en algún momento estuvo presente José Moisés Sánchez Cerezo, este periodista que fue desaparecido el 2 de enero, y por lo que entendemos ayer se dio cuenta de la aparición de su cadáver. No tengo noticias. Ajá, de esto, lo puedo averiguar y se los puedo no, pero si no estuvo, está bien, la marcha no lo reflejó de alguna manera, no. Lo reflejó. Claro, era muy en el momento también, ¿no? Sí, debe haber sido por ahí, sí. El horario no. Claro. Es que acá, perdonen, pero acá se están sucediendo todos los días hechos de violencia y masacre. Claro. La semana pasada, una parte del Estado de México que colinda, digamos, con la provincia, digamos, con el estado más próximo, que no recuerdo ahora el nombre, mataron un grupo del ejército, entró y mató a 20 personas de una familia entera, ¿no? O sea que realmente es impresionante, diciendo que eran narcos, y entró y los baleó a todos. Con lo cual, digo, esto se está sucediendo acá todo el tiempo. Claro, claro. Sí, entonces, es muy difícil llevar, incluso para los propios organismos que están trabajando acá, llevar exactamente el control de la muerte, ¿no? Claro, claro, exacto, claro. Es algo realmente indescriptible, ¿no? Sí, sí. Justamente también teníamos otra información de uno de los papás de uno de los chicos desaparecidos, que el teléfono que tenía este chico tenía un GPS, este GPS dice que confirma que en el último lugar en que se escuchó es en el 27 Batallón de Infantería en Iguala. Claro, que gracias a algunos conocidos que le pudieron seguir el rastro, se dieron cuenta que en el último lugar donde hay referencia de su hijo, en este caso de Julio César López, que es el chico, el papá es Rafael López Catarino, fue en ese batallón. O sea que por eso el reclamo es tan insistente de que en los que saben son los militares, y eso es lo que quieren que digan dónde están en este momento los 42, ya que uno de los cadáveres, uno de los chicos apareció muerto y quedan 42 por encontrar. Bueno, acá hay una insistencia en que están vivos. Claro. Claro, uh-huh. Ayer decían insistentemente que están vivos, que los están buscando, uh-huh. Que si los escuchan, sepan que los están buscando el papá y la mamá. Uh-huh. Y lo que decían era que también dudaban, porque incluso el equipo argentino de antropología forense también decía que lo que apareció, digamos, de este estudiante era solamente una muela. Así es. Y que ellos no estuvieron presentes, digamos para exhumar el resto de los de los restos, justamente. Uh-huh. Entonces, la verdad es que no aparece claramente que estén muertos. Claro. Entonces, bueno, realmente los padres los siguen buscando. Los siguen buscando, dicen, lo tienen identificado, que esto que vos decías, Graciela, que lo tienen los militares, que lo tiene el 27 Batallón de Infantería, y bueno, y están muy insistentes con esto. Bueno, Silvia. Nosotros la vamos a seguir seguramente el viernes, ¿no? Nuevamente para con el informe, con los audios de los cuales vamos a trabajar para hacer un informe completo de estos primeros días tuyos ahí en México y de todo lo que has recabado. Sí, el viernes en el Piedra Libre ya, ¿no? Sí. Bueno, yo les voy a mandar los audios de la marcha que realmente son bastante son muy conmovedores. Uh-huh. Y les voy a mandar dos entrevistas, una a Omar, que es un sobreviviente de la Omar García, exactamente, uh-huh. Y también les voy a mandar la entrevista con uno de los padres ahí en el Zócalo. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas Silvia. Gracias, Silvia. Seguimos en contacto. Un abrazo enorme. Un abrazo. Chao. Bueno, también corresponsal de RNMA, corresponsal de la colectiva allí en México, Silvia Satulowski. Uh-huh.